Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 452 de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Sí, muchísimos años, ¿no? Pero ¿de qué se trata este programa, Lara? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Correctamente, bueno. Yo soy Lara. Está bien, Lara, está bien. Hola, Edu Nashman. Bueno, ahora, hola, hola, Lara. Decime quién opera ahora. En la operación Pablo Guso. Perfectamente. Bueno, nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay radios que irradian esta emisión desde la Patagonia Rebelde hasta los alrededores de Nueva York. Y emitido, por supuesto, desde Radio de la Azotea. En la locución está, ¿quién está? Liliana Daunes y Quique Pessoa, ¿no? Y Lara, por supuesto. Y hoy tenemos un programa. Sí, eso es. ¿Y vos quién sos? Hola, abuelo. Río Nashmansoria. Hola, Río Nashmansoria. Te quiero, abuelo. Te quiero. Sí, yo también te quiero. Bueno. Y así, abuelo. ¿Qué pasa? Mensaje. Pues todavía no di ningún mensaje. Todavía no di ningún mensaje. ¿No? Bueno, hoy qué vamos a comer, Río. Después me lo decís. ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué? Te pregunto. ¿Sopa o pizza? Sopa o pizza. Y está frío acá. Con asado, no, a esta hora no, una sopa, ¿no? Una buena sopa. Sí. Perfecto. Así comenzamos el otro programa de La Otra Oreja, muy daltónica. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hoy tenemos un programa daltónico, homenajeando a Roque Dalton, este poeta salvadoreño, y lo tendremos en su voz, en las músicas y también en la voz de Julio Cortázar. Pero vamos a referirnos a Roque Dalton, que nació en El Salvador el 14 de mayo de 1935. Bueno, fue educado en un colegio jesuita. Estudió jurisprudencia, ciencias sociales y antropología en las universidades de El Salvador, Chile y México, donde salió para bancado por los padres para, ¿no?, para perfeccionarse. Y ahí en Chile conoció a Pablo Neruda, por ejemplo, y en México a Diego Rivera. Y ahí empezó a leer la realidad con un punto de vista marxista, ¿no? Y con otros escritores de izquierda fundó en 1956 el Círculo Literario Universitario. Obtuvo muchos premios, ¿no? El Premio Centroamericano de Poesía. Varias veces encarcelado en su país e incluso condenado a muerte en 1960, pero la sentencia no se cumple porque el dictador José María Lemus cae solo 4 días antes de la fecha fijada para la ejecución. Bueno, más de una vez consiguió escapar a la ejecución, más de una vez consiguió escapar a las prisiones. Vivió como exiliado político en Guatemala, México, Checoslovaquia y Cuba. En 2 ocasiones... sus obras merecieron menciones o recomendaciones en el Premio Casa de las Américas. En 1969 obtiene el premio en el género poesía con el libro Taberna y otros lugares.

manos quietas son previsoras para mi corazón. Escuchando en la otra oreja. Y ahora vamos a escuchar a Oscar Chávez en la canción. Oscar Chávez, este mexicano, fallecido hace muy poco. Estamos sacando, estamos escuchando parte de un disco de Ediciones Pentagrama, de nuestro amigo Modesto López, que nos dio él, ¿no? Un Roque Dalton en su voz, Taberna y otros lugares, de la colección La Palabra. Discos que no están en YouTube, ¿no? Que felizmente trajimos de México. Y vamos a escuchar, decía, Alta Hora de la Noche, por Oscar Chávez. Y antes, como siempre, La Palabra de Roque Dalton, Roquito, como le decían de chico. Decires. Decires. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo, que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicura al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una honda en el bolsillo de atrás, y que muy bien me podría conseguir una espada, y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendrían la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los 5 sentidos, sería el tenue faro por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia abeja, lagrimal, pan tormental. No dejes que tus labios hallen mis once letras. Tengo sueño. He ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto desde la oscura tierra. Vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre. Pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. No pronuncies mi nombre desde la oscura tierra. Ay, vendría por tu voz. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y tenemos la fotocopia de una de un comunicado de la Policía Nacional de El Salvador, fichado en San Salvador el 8 de noviembre de 1960. Dice: señor Roque Dalton García, calle 5 de noviembre de 103 de la ciudad de El Salvador. Dice: ampliando los conceptos de mi telegrama número 2824 de fecha 31 de octubre próximo pasado, atentamente manifiesto a usted que, según información recabada al respecto, los libros decomisados a usted fueron enviados a Casa Presidencial y la máquina de escribir y los otros objetos a la Fiscalía Militar del Centro, rogándose, en consecuencia, dirigir la solicitud respectiva a las expresadas dependencias. Dios, Unión y Libertad, Mario Alfredo Mena, coronel. ¿No? Bueno, documentos que nos convida Modesto López en su disco Roque Dalton. Un librito que viene con el disco, ¿no? Y vamos a escuchar ahora de Cuba a Noel Nicola, Cuando salgas luna llena. Y por supuesto antes, Roque Dalton presentando el siguiente poema. Y esta otra pequeña viñeta dedicada al 50 aniversario de la Revolución Soviética. Un hombre sale al patio trasero de su casa. Allí no llega nunca el duro viento del otoño. Tiene en sus manos una pequeña copa de aguardiente y se mesa con cariño el cabello. Aquí las canas del hambre, aquí las de aquel día en que fue héroe entre miles de héroes, aquí las huellas del asco, las señales del que tocó con dedos jóvenes la grandeza, las del temor, las de la inmensa alegría, las del todopoderoso conocimiento. En el fondo del cielo luce una estrella que él llama esperanza. El hombre alza su copa y bebe. Cuando salgas, luna llena, ya andará con su cría mi paloma. La blanca de ojos rojos, la incansable, cuando salgas, luna llena. No hagas caso del perro si te ladra. El muy torpe no sabe cómo amarte. Que aquí están mis compañeros. Dales a ellos también de tu luz, de la más clara. Cuando salgas, luna llena, haremos una fiesta en mi ventana. No habrá un pan de tu tamaño. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y vamos a escuchar ahora Exceso de Equipaje, un grupo de música latinoamericana muy buena que nos va a musicalizar Poema de Amor. Y en la voz de Roque Dalton, él mismo presenta. Escrito en una servilleta, ¿no? Escrito en una servilleta. Alzo mi copa, camaradas, y ante todo pido que me perdonéis por atravesar sin permiso y sin compostura las puertas de la emoción. Nuestro hermano de tan lejano país, nuestra hija de las entrañas, niña de nuestros ojos, fundan su noble casa sobre una firme piedra. Hijos del pueblo, comunistas los dos, han escuchado la fulminante voz del corazón. La alegría es también revolucionaria, camaradas, como el trabajo y la paz. Boda de flores rojas, hurra por ellos. Mucho amor uno al otro, siempre fieles y mutuamente apoyados, nos darán hijos hermosos, sea esto dicho con el perdón, que lucirán muy bien los primeros de mayo. Y es que a partir de ahora cada uno es un camarada multiplicado por dos. Esto es como si dijéramos el lado práctico del romance. Comamos y bebamos, camaradas. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos. Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos.